y para todos ustedes continuamos. Se llama El Tico Tico. Baile y baile hasta que el cuerpo aguante, como no, sí, con el ritmo salvajemente tropical de Selva Negra. ¡Selva Negra! Ritmo salvaje esta noche presente en este gran evento.